de mella yo te diré que el desprecio que te has ganado por traicionero ya te olvidé. Por traicionero ya te olvidé. Yo ahora que quiero verte sufrir. Yo ahora que quiero verte sufrir. Pero ya te voy a dejar en la casa. Yo disfrutaré, así aprenderás cómo es de amar a una mujer. Por traicionero, ya te olvidé. Por traicionero, ya te olvidé. Yo la que quiero verte sufrir. Yo la que quiero verte sufrir. Por traicionero, ya te olvidé. Traicionero, ya te olvidé. Por traicionero,